Que el contrata que la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 3 minutos de la tarde. Y comienza este programa tomándonos una caipiriña de despecho, papá. Caipiriña de despecho porque lo que le están dando es una soberana maraquiada a Brasil, para la tristeza de todos los que vivimos en este continente. Tenemos que estamos ligando a los países latinoamericanos. Bueno, no, de todos. Por ahí, Kareni está pegando brinco aquí en la radio. Ya, es Kareni Hensengerger. 6-0 de ese juego, madre santa. Y este programa sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante. O sea, contraataque sale gracias, claro. Sale gracias también al comandante, el que tal, el que pim pum pao, el man con la cachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con Nicolás Maduro Moros, presidente, comandante y líder de la revolución bolivariana, nos abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad, 96.3 FM. Sale gracias también. Ay, chamo, no puede ser. Siete. Madre santa. Madre santa, el récord es 9. Perdió por nocao. 7-0 el juego Alemania-Brasil a favor de los hermanes. Madre santa. Bueno, ahora la esperanza que nos queda en Latinoamérica es Argentina, ¿vale? Está Argentina. Ahí está Argentina, Messi le va a dar una guasaza a Holanda y a Alemania, a todo el que se le atraviese. Que liga mañana con todos los argentinos. Porque no puede ser que hagamos un mundial en nuestro lado del mundo y el mundial se lo vayan a llevar a ellos. No. Ya este juego es un juego atípico, un juego loco y perinola. O sea, este programa sale gracias también al Ministerio del Poder Popular de la Cultura y su ministro Fidel Barberito. Porque esta es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿No lo sabían? Sépalo. Alba Ciudad es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y por supuesto a los que hacemos la producción de este programa, locución, etcétera, todo ese poco de cosas. Hiroso Michinax, Inair Mansur y este servidor Gustavo Villapol. Por supuesto en los controles el día de hoy, nada más y nada menos que DJ Pucci. DJ Pucci en los controles, que también le dicen Roberto Helskeiser. Porque también estaba ligando a Alemania. También estaba ligando a Alemania el pana Pucci. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros aquí al 0416-534-8710. 0416-534-8710. O lo pueden hacer a través del Twitter, @contraataque963. @contraataque963. También lo pueden hacer a través del blog Pucci. Blogspot, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. ¡Madre paliza! ¡Ay, papá! ¡Pare de sufrir! Hay que decir aquí un poco de gente. ¡Pare! ¡Pare de sufrir! ¡Que se acabe el bendito juego! ¡El bendito juego! ¡Que se acabe el bendito juego! ¡Que están dando más goles que, bueno, fútbol! ¡Madre santa! ¡Ay, papá! ¿Y ahora? Bueno, ahora comer cotufa y a ver cómo te en casa. Así es, comer cotufita, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora la esperanza, como lo dije, Argentina. Recuerden también las emisoras que nos retransmiten, Pucci. Sí, señor. Los panas de la RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM para el estado Táchira. También lo hace la Radio Misión, 94.5 FM para el estado Lara y parte de Portuguesa. Y también, por supuesto, Radio Venceremos, que queda específicamente en Carorona, Guarabas, y es tremenda radio. ¡Chao! ¡Volamos inmediatamente a los titulares. Titulares del día de hoy que están en el contraataque guerrilla.blogspot.com. Increíble, Alemania aplasta 7-0 Brasil en la semifinal del Mundial 2014. Pero aquí también está que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se perfila como vanguardia moral para la construcción de la patria del futuro. También tenemos por aquí que la Asamblea Nacional aprobó más de 55.5 millones para cancelar el 30% del incremento salarial. Está bueno. Por aquí viene también que el ministro Guzmán, Jason Guzmán, destaca voluntad de construir planes de seguridad con universidades del país. También el ministro Chacón supervisó puesta de funcionamiento de la unidad TZ01 de Termozulia. Y el ministro Arriaza, vicepresidente Arriaza, perdón, dice que la misión Milagro ha llevado luz y felicidad desde su creación. Todo este grupo de titulares, ¿de quién es culpa, Puchi? Ay, mi madre. Ah, bueno, culpe, chaval. Así es, mi comandante. Y de Maduro. Y con esa culpabilidad de las buenas noticias que tenemos el día de hoy, nos vamos a escuchar un poco de música en este martes 8 y venimos, que casi es martes 13 para Brasil. Venimos con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Mamá te feta, deja tu yo bailar. Mamá te feta, deja tu yo bailar. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa y pare de sufrir, señora, señora, pare de sufrir. Madre santa, madre santa, pare de sufrir. Zeta cero. Voy pa' fondo. Bueno, ahora tiene que pelear por el tercer lugar, Brasil. Tiene que pelear por el tercer lugar contra el que pierde entre el Holanda y Argentina. El que pierde entre Holanda y Argentina, bueno, Brasil iría a luchar por el tercer lugar. Y robemos porque haya paz también en Brasil, ¿no? Ante un resultado como este, que el pueblo lo asuma con sobriedad, con tranquilidad, con... Bueno, con como se asumen las derrotas. Vamos a hacer, pues, es un juego. Humildad con gallardía. Sí. Hay que saber perder, mi pana Puchi. Hay que saber perder. No todas las partidas se pueden ganar. Y Alemania se ha transformado en un super equipo, la verdad. Es una máquina de hacer goles. Es una excelente defensa. Tiene uno de los mejores arqueros del mundial, si no el mejor. No está fácil. Alemania no está fácil. Pero ahí está Argentina y Messi Ledo, se los va a pasear a todos. Si sí, a Maradona se le hizo Inglaterra, la mano de Messi. La mano de Messi, papá. Vamos a ligar a Messi en este mundial porque es increíble lo que está sucediendo. En Brasil, Alemania aplasta 7-0. Escúchelo bien, Alemania aplasta 7-0 al pentacampeón del mundo, Brasil. Una locura. Pero tenemos buena vibra, vale, tenemos ya buena vibra. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que meternos en nuestra dinámica, continuar. La revolución no se detiene, gane, pierda quien pierda. Por aquí lo dice, culpa Chávez y Maduro, Asamblea Nacional aprobó más de 55.5 millones para cancelar el 30% del incremento salarial. La Asamblea Nacional aprobó este martes un crédito adicional por el monto de más de 55 millones de bolívares fuertes, recursos que serán destinados para el pago del incremento salarial aprobado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. 30% de los trabajadores de la administración pública. ¿Qué pasó, mi compadre? ¿Otro gol? Creo que fue Brasil que anotó uno. ¿Eh? Ajá, Brasil hizo el de la honra. Brasil hizo el de la honra. El famoso gol de la honra. Que es el que sea uno para no quedar tan malito. ¿Cuánto le falta? Ay, chao. Qué sufrimiento ese juego. Ajá, con la aprobación de estos recursos, les digo, estábamos hablando de la Asamblea Nacional. Por supuesto, yo estoy seguro que este programa lo está escuchando todo el mundo. Nadie. Hoy todo el mundo dijo: vamos a ver contraataque, no vamos a ver el juego por Alemania y Brasil. Por supuesto que no. Aquí dice: con la aprobación de estos recursos se está garantizando el incremento para 2.600.000 jubilados y pensionados. Por consiguiente, en la bancada de la revolución damos todo nuestro aval, dijo uno de los diputados ahí. Así que. Eso es aplaudible y además eso es culpa de quién. ¡Puchi! Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Inmaduro, papá, inmaduro. Seguimos leyendo las notas que nos trae hoy el contraataqueguerrilla.blogspot.com y esta vez nos vamos al sector universitario. Porque el ministro Guzmán destaca la voluntad de construir planes de seguridad con universidades del país. Las que se puedan, ¿no? Porque donde está... García Cecilia La Locha. Ay, mi madre. El ministro para la Educación Universitaria, Jason Guzmán, reiteró este martes la voluntad del gobierno nacional de construir planes de seguridad junto a las universidades del país a fin de garantizar la tranquilidad y seguridad en las casas de estudio. Nosotros seguimos manifestando nuestra voluntad, dice el ministro, de construir conjuntamente con las universidades en el marco del respeto de la autonomía universitaria, del respeto y la inviolabilidad del recinto universitario, los planes de seguridad para todo el sector, que garanticen la seguridad y tranquilidad de la comunidad universitaria fundamentalmente, dijo el ministro para la Educación Universitaria de la Revolución Bolivariana, Jason Guzmán. ¿Qué tal, Puchi? Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí todavía hay un optimista que celebra un gol de Brasil. ¿En el Twitter? Sí, en serio. Que puso gol como si estuviesen pasando a la final. Pero bueno. Hay que ser fiel al equipo de cada quien. Nadie puede... menospreciar a a ningún equipo. Por aquí nos escribe Carolina Torres al arroba contraataque 963 y nos envía muchos saludos al programa y que sí hay por lo menos una que no está viendo el juego y escuchando contraataque, dice Carolina Torres. Agarra pues, ahí está. Aplausos a Carolina Torres. Muchas gracias por estar escuchando esta mamarrachada de programa a pesar del mundial. Por aquí nos escribe también arroba Glendak. Delincuencia no discrimina, pero la justicia llega. Nos dice por aquí y nos manda una foto del expresidente francés. Se imagino que se refiere a la invasión a Libia, que fue donde tuvo un papel fundamental el presidente francés. Mira, se acabó el juego, quedó 7-1 el partido. Mara que pela, le metieron a Brasil. Pero bueno, se va a Brasil en cuartos de final, los jugadores con una gran tristeza, pero nosotros no solo tenemos tristeza. ¿Oíste? Puch. No, tenemos terror. ¡Tenemos terror! ¡Espanto! En esta revolución bolivariana. Misión Milagro ha llevado la luz y la felicidad desde su creación. Este 8 de julio, la Misión Milagro cumple 10 años de castrocomunismo por los ojos de la gente. Tiempo en el que se ha logrado atender a más de 3 millones de personas. Tanto venezolanos como de América Latina y el Caribe. Gracias al comandante Chávez. Gracias al comandante Fidel, dijo el vicepresidente castrocomunista Nico Chavista Jorge Arreaza. Hasta el 15 de junio de este año, el programa atendió 3.476.206 personas que ya solo ven el comunismo. Porque la Misión Milagro es una misión especial para implantarle un chip en los ojos a la gente, donde Fidel lo controle desde su sala de operaciones. Claro, te quita la catarata también, ¿no? Quita la catarata, te quita cualquier otra afección visual que pueda ser operada. Pero además de todas esas cosas perversas que hace esta revolución bolivariana. Vamos para loco esto. Pero es que uno escucha cada cosa, de verdad que la gente está... Por ahí, ¿te acuerdas que ayer leímos la noticia de las vacunas, Pucho? Bueno, resulta que el tema que resulta que hay gente, hay un problema grave con los liceos privados de las clases medias altas, donde está yendo la revolución a decirle que hay que vacunar a los niños, que y dicen que no, pues, no le da la gana, que si la vacuna la pone este gobierno, ellos no le ponen esa vacuna a sus niños y niñas. Entonces el gobierno tiene que estar yendo, eso es lo que está, este gobierno es tan buena gente, que va a las clínicas a decirle a las clínicas, mira, cóbrale bastante a esta gente porque es la única forma, parece, que logremos inmunizar hasta el 100% de los niños y niñas sobre diferentes enfermedades. O sea que están tan locos, pero la gente cree que es echando broma lo del terror y el chip y la broma. Eso se lo creen. Hay más de un loco por ahí que se cree esa broma. No te digo, pues, que comienza una campaña de vacunación para toda la población y hay un sector de la población que está completamente descabellado. Vacunar el neumococo y que bueno, no, con mis hijos no les vas a inyectar el castrocomunismo por las venas. Hay gente que de verdad está tocada, ¿verdad? Un toque técnico, tiene un toquecito técnico. Son las 5:23 minutos de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música y luego venimos a leer los mensajitos que nos han enviado por el Twitter y por el 0416-534-8710. Ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. El derecho de vivir.

Poco después, salen desterrados hacia la isla de Saint Thomas, de donde regresa para reasumir la presidencia en agosto. Carujo, atrincherado en Puerto Cabello, resultó herido en una operación en la que participó el propio Páez y murió en diciembre de 1835. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en ese Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y 7-1 quedó el juego. Ay, madre, pobrecito. Esa brasilera, qué bonita, llorando. La brasilera, una brasilera hermosa ahí, la pobre, derramando lágrimas. Nada, para. Demasiado, es que fue demasiada pela de parte. Era gol, gol, gol. Madre santa. Ni siquiera 3-0. Y no hay para ni agarrar, 7-1 es 7-1. Ahí me dicen que el no hay árbitro, no hay nada. Y nos manda mensajitos al 0416-534-8710. Por aquí nos envía la bella Solimar, nos escribe por aquí. Última hora. Capriles le manda a decir a los brasileros que desconozcan los resultados y con salgan a guarimbiar. Y ese Capriles allá mandar inmediatamente a desconocer los resultados. ¡Sí, compadre! Así es. Por aquí nos siguen escribiendo mensajitos de texto al 0416-534-8710. Por supuesto, las cadenas se han multiplicado. Han multiplicado las cadenas de mensajitos por aquí. Nos dicen, hola, ¿cómo están? Buen programa. Ahora sí me pude conectar. Estaba viendo el juego. Este es más sincero, Puchi. Este que nos escribe aquí es más sincero. Dice que ahora sí se conectó, que estaba viendo el juego. Pero ya estás activado con el Contraataque. Y nosotros sabemos, ¿sabes qué sabemos nosotros aquí, Puchi? ¿De quién es la culpa de la derrota de Brasil? Nosotros tenemos al culpable y lo vamos a desenmascarar en nuestra próxima sección. Tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Brasil pierde por culpa de Reinaldo, el profeta! ¡Ajá! Bebe. Según los tweets escritos por nuestro compañero arroba Lurio, Reinaldo el Profeta, quien no ha descansado de hacer profecías contra la revolución bolivariana, no solo se peló en decir loca, que Brasil te volviste loca y disparaste frente a mí. El Reinaldo el Profeta no solo se peló en decir que Brasil iba a ser el campeón de la Copa, sino que al igual que sus profecías contra Venezuela, es hasta pavoso. Pues todo lo que predice no se cumple. Parece que en las artes ocultas hay una maldición llamada Adriana Assi. El pana Reinaldo el Profeta, pana no sé de quién, mío no es, dijo que iban a quedar campeón Brasil del Mundial 2014. Tostón de arepa. Parece que es culpa de Reinaldo el Profeta que Brasil le haya perdido 7-1. Más pavoso no puede ser Reinaldo el Profeta porque se la pasa diciendo que va a caer el gobierno, que Maduro va a caer, que Chávez iba a caer, que todo el mundo iba a caer. Y nada. Nada, nada. Todo lo que predice Reinaldo el Profeta es un pelón. Así es. Y identificamos al culpable de la derrota de Brasil el día de hoy, es Reinaldo Profeta. Usted lo puede ver por el contraataque guerrilla.blogspot.com. Y nos vamos a escuchar un poco de musiquita, ¿vale? Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué nos viene ahora, Puchi? ¿Qué nos viene por ahí? ¿Qué cancioncita nos viene por ahí? Que te escuche la gente, que te escuche la gente que viene por ahí. Tenemos un talento nacional, creo, Jazz Ensemble. Jazz New York Jazz Ensemble, algo así. Así es, vamos a escuchar un poco de ska jazz venezolanito y venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Ay, qué broma con la gente y las redes sociales, ¿vale? Qué broma con la gente y las redes sociales. Le tienen montado un mambo a Brasil, ¿vale? Le tienen montado un mambo a nuestros hermanos y hermanas brasileras. Pero bueno, que sea verdad. Que sea ser, que sea ser. Que estar los de pela, tía. Hablan también de que hay disturbios, chamo. Bueno, nos están quemando una bandera aquí afuera. O sea, en Brasil, afuera están diciendo que están. En algunos disturbios por ahí, se reportan algunos disturbios en Brasil, papá. No se emocionen los acuálidos, en Brasil. Rumoran que hay algunos disturbios por ahí. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y lo pueden hacer a través del Twitter también, @contraataque963. @contraataque963. Nos pueden escribir porque nos dicen: ¿cómo están? Tremenda paliza. Les mando muchas bendiciones para todos. Esto nos escribe nuestra amiga querida Alvarina. Por aquí nos escriben también: la repatriación de la odalisca de pantalón rojo de Henry Matisse a la tierra nuestra confundió a Brasil creyendo que era una garota. Mi mascota Panán está mejor. Saludos, nos envía el pana Daniel Liendo. Saludos a Daniel, a Panán y a la familia completa que siempre nos escucha. Nuestro hermano de la página web de Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, que nos vamos a nuestra próxima sección inmediatamente, sin pensarlo mucho. Siempre anda suelta por ahí un especulandro y nosotros tenemos que hacerle frente. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. ¡Precioso! Superintendencia de Costos y Precios Justos detectó sobreprecio de más de 30 toneladas de alimento del mercado mayor de Coche. ¿Sabes cuántas? 30 toneladas de alimento del mercado mayor de Coche. El mercado mayor de Coche. En el mercado mayor de Coche, fiscales de la superintendencia detectaron sobreprecios en alimentos de la cesta básica. Específicamente en caraotas negras, lenteja, garbanzo, anillo estrellado, comino, leche, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la distribuidora del granero de Coche, el director de la superintendencia informó que la empresa no cumplió el margen de ganancia máximo de 30% tipificado en la ley, que ya es bastante. Explicó que gracias a las denuncias recibidas por los usuarios, detectaron más de 7 toneladas de caraotas negras adquiridas a 16 bolívares y vendidas al público al 35%. El margen de ganancia era de 107%. 107% se están ganando en el mercado de Coche. Le querían meter las carajotas a esa gente de manera desproporcionada. ¡Dios mío! Así no se puede. También detalló el caballero Tineo, que es el director de la superintendencia en Caracas, que 23 toneladas de lenteja, un alimento de alta demanda en la familia venezolana, a mí me queda muy buena, era vendido a 26 bolívares, siendo su precio real 16. No avisa. ¿Sabes cuánto están vendiendo el comino? A 280 bolívares. Debe ser que estaban vendiendo el árbol completo. Árbol, mata, no sé cómo. No, todo, te están dando hasta el terreno para que lo sembrara. Ah, guara. A mí me preocupa lo de la caraota, que le quieran meter a la caraota a la gente ese precio. Es preocupantísimo. El director de la superintendencia destacó que estos productos son alimentos de consumo masivo y de alta rotatividad. Mientras la superintendencia de precios justos permanezca desplegada contra los abusos de los inescrupulosos, no permitiremos que se violente el derecho a la alimentación, dijo el director de la superintendencia de Caracas, el señor Tineo. ¿Qué tal? Pero hay un especulantro plus, ¿vale? ¿Qué hora es? No, vamos a escuchar un poco de música. Lo seguro es que les voy a decir el titular para que queden marcados. A los especulantes hay que marcarlos. Claro que sí. A presión. Hay que marcarlo a presión. Hombre a hombre. Aquí dice: venta de parabrisas en Sucre. Parroquia Sucre, sancionada con márgenes excesivos de ganancia. Ahí había una venta de parabrisas también que estaba, esa la vamos a leer luego. Vamos a escuchar un poco de música. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Seguimos disfrutando de la buena música el día de hoy en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Tirako esperientzia, burua ustu gustu, zera manda koherentzia, borrokan koherentzia, herriaren apustu, nazio baten independentzia gutu, mundu ederra gorria, kubatik hasia, berpiztu da piztia, gaztea hobea, gure kasi kastia, etzea gora, zimenduetatik hasia, azkea Euskal Herria, Venezuela. Buena onda en bici garamae. Aguanten nuestros panas, sujeten la bandera. Euskal Herritik gatoz rap, ekintza zuzena. Bolibartarren estena, euskal raparen esenan. Elkartasuna herri zerri dara magu bidea. Hola zanude yankiak azal gorriekin. Olanekin zuen kolon, gukilikolo. Batxutan solo, beharrezkoa bestia. Ekartxera gatoz, palante la revolución. Gurentan basati, pekatarien erruki. Berdia duina izan behar da gizaki, beti presaka, bat abestearen iztari, frente kreadores taupaka, irautzari kantari, amaikarri, borroka bakarra, abestu dezagun guztiok batera patxamamaren indarraz. Aquí estamos y aquí seguimos, me lo dijo un famoso político de este país, Dios nos guarde el lugar. Son las 5:52 de la tarde. Y siguen llegando los mensajitos al 0416-534-8710. 0416-534-8710. ¿Por qué no escriben? Argentina y Holanda mandan a decir que si Alemania sigue jugando así, no van a jugar ninguna final. Que el ridículo lo haga solo Brasil. Me está escribiendo por aquí el 0416-534-8710. Sigue, bueno, sigue la chadera broma con Brasil, vale. Sigue la yoga. Sigue el yogo con Brasil. Bueno, a Brasil el que está recibiendo el yogo. Aquí me mandan un chiste que más de uno va a pensar mal. A ver. No, mejor no lo digo. Porque además esto te debería decirlo una dama. Este chiste debería decirlo una dama. Por aquí nos llega otro mensajito. Voy al baño, gol de Alemania. Regreso, gol de Alemania. Me siento, gol de Alemania. Respiro, gol de Alemania. Pestañeo, gol de Alemania. Dios mío. Todo eso nos llega al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Un abrazo grande, vale, al pueblo brasilero. Los gigantes no solo se hacen en las victorias. Se hacen también en las derrotas y en la forma como salgan de ellas. Así que eso es lo que hay que demostrar en cualquier derrota. Hizo un excelente, un buen mundial Brasil. Hizo un buen mundial, ¿no? Así que excelente, pero hizo un buen mundial. Yo creo que nunca terminó de demostrar la potencia para quedar campeón. Y ahora, bueno, las esperanzas echadas en los panas de Argentina. Recuerden revisar nuestro blogspot contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y nos retiramos, mi gente, nos retiramos por hoy. De aquí hasta que el mar se seque, nos vamos a ir con un poco de música. Porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Puchi! Ey, yo, Juancho Blanco, más de una samba. Corta su ayas, cabeza, un sistema. Yeah. Alante Venezuela, Colón de Escalería. Ranca, Muffin, Sonia. Por la nacimura, tu ta-ta-ta-ta. Hormigo, Yanito, ta-ta-ta-ta. Amelu, Raza, Unito, ta-ta-ta-ta. Asking it to an altaje, and vuelvo. Por la nacimura, tu ta-ta-ta-ta. Hormigo, Yanito, ta-ta-ta-ta. Amelu, Raza, Unito, ta-ta-ta-ta. Bate tu ser como un fin sol día. Te comiseria de nucarita suniam que ya cumbiar dubu estas cosas carago o remese cuabia durac no da yo na mango gaitu esta odin uniques con sana cosa sunaraco baña pa'y badaguela chiqui si onaco auserda la ñua o tenda polucioa tarabiac antenac de intención con lineac tunelac bidesaniac onde hace con maquiñac yo aspiguito una cancha ingenua. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urbana Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la qué hace? Que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Totón, Totón, Maduro. La revolución. Patria.